Vamos en el Optra con el quemacoco abierto, abriendo la caleta que aún no han descubierto. El compi saca el grindel y una gran moña le echa. Aprovecha, arma el blon con filtro y prende esa mecha. Nadie sospecha que en el carro los vidrios ahumados. Vamos nosotros con música alta encabinado. Herrere copiloto y Alcotur lo tengo al lado. Y tengo toque y voy atrás sentado, super relajado. Haciendo el set pa' dejar todo chequeado. En la maleta el case va el mixer todo guardado. Cogemos autopista con el aire acondicionado. Encapuchado, con mi pinta pao y bien abrigado. Después de una hora nos paramos en Maitana. Salimos del carro y con nosotros el pestón. Algunos comen, otros van por golosina. Pero antes de ir no hay que pasar por la bomba de gasolina. El Cotul llama al organizador del evento. Le dice que estamos llegando y que se esté atento. Que por favor le expliquen bien la dirección. Que siempre que venimos nos perdemos y es una situación. Llegamos al sitio y el lugar está que explota, se abarrota. Mientras el manager cobrando la cuota. Que si no pagan el resto adelante, pues no me monto. Mi trabajo también valen, no nos vi a la cara de tonto. Se llega el hombre con el dinero en cuestión. Porque cuentas claras conservan una relación. Le digo que por favor consiga pal de hidratación. Y él dice que venimos justo después de esta agrupación. Herrera y el compi van a hacer la instalación. Mientras Flow Gallery van a buscar los micrófonos. Sueltan el intro e entrompo con la introducción. Subiendo a tarima y sintiendo la buena vibración. La fanaticada me recibe con gran ovación. Mano arriba moviendo cabeza y con mucha emoción. Me lanzo como unos 10 temas de mi producción. Y el público activadísimo cantando canción por canción. Después abajo con la gente comparto un poco. Firmo gorra, grabo unos saludos, canto y me toman fotos. Ya hicimos la chamba, está bien por hoy. Dame lo mío que me voy, así que al mi plan de Join Band. Hoy es un día especial, un día de concierto. Hoy nos recibirán con los brazos abiertos. Y aunque en un 100% no vivamos de esto, esto es lo que nos gusta hacer y es lo que represento. Hoy es un día especial como para desahogarse. Montarse a tarima al público, conectarse. Hoy es un día como para cuenta darse. Que si queremos expandir la cultura y que esforzarse. This is Capu, baby. 2012-2012. Día de concierto. Hoy es un día especial.